Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará la obra Tetragrama en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se presenta a cuatro mujeres, abuela, madre, hija y nieta, que cuentan diversos episodios de la historia ecuatoriana como son la conquista Baltasara Inga, el cuestionamiento de la exigencia del alma del indio, así como la historia de Mariana de Jesús, Manuela Cañizares y las hijas de Quiroga. Actuarán Elena Torres, Antonia Fava, Ana Marisa Escobar y Juana Guarderas. Internacionales. Caracas. Venezuela ratificó su compromiso de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en la tercera reunión de los Estados partes de la Convención de la UNESCO, celebrada el día de ayer en París. Ese país expuso los avances más significativos en materia patrimonial de su territorio, como son la repatriación de la obra Odalisca con pantalón rojo de Henri Matisse y la incautación de piezas arqueológicas costarricenses que se encuentran actualmente en proceso de repatriación a su país de origen. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.